Radio Ubrique. Deportes. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a quedarnos en la tarde de hoy hablando de varios asuntos. También vamos a quedarnos, en principio, aparte de lo que es el resumen del fin de semana en lo que a materia deportiva se refiere, hablando del Ubrique Unión Deportiva. Desde hace ya unas cuantas semanas, nueva junta directiva va a dirigir los designios de la entidad ubriqueña en las próximas temporadas. Una entidad que va a estar presidida por Ángela, o que está ya, de hecho, presidida por Ángela Castro, que se convierte así en la primera mujer que se pone al frente de un equipo de fútbol de nuestra localidad, del Ubrique Unión Deportiva. Toma así el testigo de Juan Gil, último presidente, y de hecho, pues ya están trabajando en lo que va a ser la próxima temporada, porque ya saben que las inscripciones están abiertas desde hace unas cuantas semanas hasta el próximo 31 de julio, en principio, para ir preparando lo que va a ser la campaña 2016-2017. Por cierto, un Ubrique Unión Deportiva del que uno de sus equipos, en este caso el infantil, estuvo este fin de semana compitiendo en Marbella, en la Boni Cup, en donde logró meterse en cuartos de final, siendo eliminada a los penaltis por uno de los equipos favoritos del torneo, el Camino Viejo de Sevilla. Termina la temporada de liga, pero ahora pues se prodigan esta serie de torneos de fútbol base y el Ubrique Unión Deportiva aprovecha para estar presente en estas citas. Pero además de eso, y a modo de resumen, en cuanto a lo que nos deparaba el fin de semana o la semana anterior, recuerden que durante toda la semana pasada se estuvo celebrando en Huelva el Campeonato de Europa o la Olimpiada de Policías y Bomberos. En este caso, un ubriqueño estuvo presente, Jorge López Janeiro, en la modalidad de ciclismo de montaña y en sus dos categorías, podríamos decir, la de maratón y la de rally BTT. Subcampeón de Europa en maratón y campeón de Europa en rally BTT para el ubriqueño en esa categoría Master 40 en la que compite. Dos medallas más al nutrido palmarés que está consiguiendo esta temporada el ciclista ubriqueño afincado en Jerez. Y también destacar que en Montejaque se celebraba este fin de semana la segunda travesía nocturna, que nos dejó a otros dos ubriqueños en el podium de la general. Francisco Pazo, segundo; Antonio Santos Orihuela, tercero. Y también destacable este fin de semana la actuación de los ubriqueños en el segundo rally de la Axarquía, que se celebraba en Vélez Málaga, rally organizado por la escudería RS Sport, que nos dejó como campeón al almeriense José Antonio Aznar, al piloto de Cuevas de Almanzora, que estuvo acompañado por José Crisanto Galán, como subcampeón, en este caso, de este rally de Vélez Málaga, Pedro Cordero, y acompañado por María Luisa Galán, y como tercero a José Luis Toril. En este caso tenemos a un ubriqueño, a un equipo ubriqueño que se metió en el top ten, José Gutiérrez Romero al volante, acompañado de Antonio Toro Trujillano. Incluso el piloto ubriqueño fue capaz de conseguir una segunda posición en el scratch del penúltimo tramo, el más largo del rally, tan solo superado por el campeón, por José Antonio Aznar. También participaba Antonio Pérez, en este caso acompañando al piloto jerezano Javier Galán, pero se tenía que retirar en el segundo tramo del rally malagueño. Y también destacar que Mario Aguilar participaba este fin de semana, en concreto ayer, en el 14º Duatlón Cross, quinto centenario de la primera vuelta al mundo en Sanlúcar de Barrameda, 12º de la general, victoria en su categoría sub-23. Son algunos de los asuntos que queremos tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Kebab Paguetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, junto al polideportivo. Abrimos de jueves a domingo. Kebabs, baguettes, pizzas caseras, hamburguesas, perritos, sándwich, y los fines de semana, barbacoa de piedra volcánica con las mejores carnes. Y esta temporada, aproveche nuestras ofertas anticrisis. Kebab para dos personas, 7 euros. Por la compra de dos paninis, el segundo por solo 1 euro. Estas y muchas ofertas más. En Kebab La Lupe, servicio a domicilio en los teléfonos 682-52-2636 y 956

81 70 21. No te dejes engañar, Autoescuela La Sierra. Tu seguridad depende de un buen aprendizaje. En el IES Las Cumbres te ofertamos las familias de formación profesional inicial, administración y gestión, transporte y mantenimiento de vehículos, titulación requerida, bachillerato FP2, secundaria o a través de la prueba de acceso. ¿Estás en paro? ¿Terminaste otros estudios? ¿Deseas abrirte nuevos horizontes laborales o ampliar tus estudios? Tu oportunidad puede estar en el IES Las Cumbres, en donde te ofrecemos los ciclos de administración y finanzas de grado superior y gestión administrativa o electromecánica de vehículos automóviles de grado medio. Tú eliges. Si buscas una titulación oficial para presentarte a oposiciones, optar a nuevos puestos de trabajo o iniciar tu propia empresa, acude a nosotros. Te esperamos en el IES Las Cumbres. Prescripciones hasta el 30 de junio. Tu formación, tu futuro. Grupo Jobs, empresa de construcción, reformas e impermeabilizaciones, mantenimiento, pintura, electricidad y fontanería. Grupo Jobs, empresa de multiservicios. Somos especialistas en impermeabilizaciones y diagnóstico de todo tipo de humedades, por filtración, condensación o capilaridad. Nuestros trabajos tienen un mínimo de 5 años de garantía. Además, reparamos fugas en piscinas y sistemas de depuración. Grupo Jobs, reparamos todo tipo de humedades en viviendas, locales, comunidades de vecinos y naves. Realizamos presupuestos sin compromiso y disponemos de los mejores precios sin competencia. Nunca un problema de humedad ha sido tan fácil y tan económico de reparar. Grupo Jobs, su empresa de impermeabilizaciones. Estamos en Ubrique. Teléfono 661 10 30 36. ¿Le ha llegado una carta de catastro en la que le informan que ha habido una alteración de su inmueble? ¿Está seguro de que la superficie que le informan es la real? ¿Está seguro de que no pagará más contribución de la que debería? En Ingesierra Servicios Topográficos, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector, le comprobamos las superficies de su inmueble, casa, almacén o parcela, totalmente gratis. Y si no coinciden con la superficie informada por catastro, le realizamos un informe técnico georreferenciado subsanando los errores existentes. Nos encontramos en Avenida Carlos Cano 12B, en la tienda de recuerdos de Ubrique, justo encima del Parque Rafael Alberti. Ingesierra, teléfono 610 30 70 70. Seis y 30 minutos de la tarde, vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando del Ubrique Unión Deportiva. Como casi todos los lunes de esta temporada, aunque ya haya terminado y en este caso porque hay algunas novedades que destacar y que tratar. Y vamos a aprovechar hoy porque tenemos por aquí la presencia de la nueva presidenta del Ubrique Unión Deportiva, Ángela Castro. Ángela, buenas tardes. Buenas tardes. Y del nuevo vicepresidente, Ángel David Borque. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, ayer, como anunciamos nosotros en nuestro sumario, tuvo lugar en Marbella la primera edición del torneo Bonicap con la participación del Ubrique Unión Deportiva Infantil. Y creo que estuvisteis vosotros presentes. Sí, sí. Yo personalmente sí. Porque, viendo el desarrollo del campeonato. ¿Qué tal las cosas? Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Al final tuvimos mala suerte porque los niños con un equipo muy superior al nuestro hicieron un partido de salida muy, muy bueno. Ellos llegaron una vez, nos metieron un gol, pero conseguimos empatar rápidamente. Uh-huh. Y ya en el empate terminamos y tuvimos que ir a la tanda de penalti, y lo que es el fútbol. Uh-huh. Fallamos uno, pero los niños, vaya, si hubiese el partido hubiese durado 10 o 15 minutos más, hubiésemos ganado, pero de sobra, porque hicieron un partido muy, muy bueno los niños. Uh-huh. Tuvimos un montón de oportunidades, Bien, perfecto. Recordemos para los oyentes de torneo, bueno, los partidos eran de 35 minutos, participaban un total de 20 equipos de toda Andalucía. ¿Y cómo ha acabado el Ubrique Unión Deportiva? Nos hemos quedado entre los 8 primeros, los 7 primeros. Bueno, entrado a cuartos de final, me refiero. Exacto. ¿Cómo ha tomado la iniciativa de participar en este torneo? El tema estaba en que, como nos llevamos el chasco de que no conseguimos entrar en la liguilla de ascenso, pues más que todo intentamos, bueno, por parte de un padre de un niño de la infantil, a través de Ángel también, que ha colaborado muchísimo, se buscó un campeonato más o menos como un premio para los niños. Sí. Que después ha resultado ser un premio bastante bueno, porque los niños han disfrutado el fin de semana, tanto en fútbol como fuera del fútbol, han disfrutado bastante. Y se les planteó a los padres, tuvimos que abonamos lo que le correspondía de la inscripción y todos los padres, y los desplazamientos, como es norma también por parte de los padres, también se han hecho los desplazamientos. Y nada, y llegamos allí, en el primer partido se ganó 1-0, se jugó bien, en el segundo tuvimos mala suerte porque no salimos muy enchufados y se perdió 4-0, pero bueno, en el tercero ya más o menos, y ya en el que se disfrutó muchísimo fue en el partido de ayer, con un equipo que era muy muy superior al nuestro, relativamente, porque cuando lo vimos ayer, realmente los nuestros fueron muy superiores a a ellos. Pero bueno, el fútbol es así, tuvimos mala suerte, pero que vaya, que los niños merecieron algo más, pero como es el juego, pues nada. Bueno, contento con la imagen. Sí, sí, sí, no. Y sobre todo en el partido de ayer. Recordemos precisamente eso que estás comentando, victoria ante San Alberto de B de Córdoba por 0-1. Se cayó ante Salvador Allende de Sevilla por 4-0. Se ganó al Prieguense por 0-2, este de Córdoba. Y también se ganaba por 2-1 a La Salle. Y con el Camino Viejo era el equipo al que se enfrentaba el Ubrique Unión Deportiva. En esos cuartos de final empataba 1 y caía en la tanda de penalti. Pero vaya, mala suerte, porque si el partido hubiese durado 10 minutos más, seguro que hubiésemos ganado. Lo que pasa es que el juego es así y ya está. Bueno, desde hace algunas semanas cogíais vosotros lo que es el relevo de, digamos, de la junta directiva con vosotros a la cabeza, del Ubrique Unión Deportiva. ¿Cómo os habéis decidido a dar ese paso? Bueno, pues yo llevo un año aproximadamente en la junta directiva, y algunos de los miembros de la junta, de la pasada junta directiva, han decidido de dar un paso atrás y renovar un poquito esta junta, y yo me vi en la obligación moral, digamos, pues de presentarme como vicepresidente, más que nada porque hacía falta que alguien se presentara y por los niños. Convencí a mi amiga Ángela, haciendo un hito en que sea la primera presidenta de un club que preside en Ubrique, un club deportivo de fútbol. Y bueno, la convencí, algunas veces me lo recuerda, me lo reprocha, que nos hemos metido en un lío, pero bueno, contamos con los antiguos, contamos con toda la directiva y contamos con el apoyo y asesoramiento de algunos de los que ya tienen experiencia, como Modesto y como Molina, que es secretario del club. Ángela, la idea principal que siempre, o la filosofía que ha tenido el Ubrique Unión Deportiva, es que claro, conforme los hijos van cumpliendo años, van saliendo del club, claro, los padres que han formado parte de la junta directiva quieren dar ese relevo, ¿no? Claro, es que es normal, cuando llegan a juveniles los niños ya se van fuera y ya el padre dice, yo aquí, ¿qué hago? Algunos miembros de la junta directiva saliente, ha pasado eso, que han salido fuera por eso, porque ya realmente, bueno, ya es un reto que, bueno, que es interesante, porque, hombre, siempre, yo llevo 3 años con mi hijo pequeño en categoría desde pre-benjamín hasta, y, hombre, que te gusta ver a los niños disfrutar jugando al fútbol, después los padres también disfrutamos viendo a los niños, de vez en cuando nos exaltamos un poco y nos llaman la atención, pero bueno, son gajes del oficio. Y después ya el año pasado mi hijo en infantil, y también ha resultado una experiencia muy buena, porque los infantiles desde luego también han llegado a un punto que ha sido la mala suerte de la liguilla de ascenso, pero ha sido una buena temporada tanto para los para los benjamines como para los infantiles. Con respecto a lo que a mi hijo, que claro. No es que después los demás equipos también, ¿sabes? Porque los benjamines también han llegado, bueno, los benjamines jugaron la liguilla de descenso también con la mala suerte de que perdieron, pero bueno, el tema es que han estado ahí y tienen un equipo ya de base bastante bueno. Que decíamos, decía Ángel que haces historia, te conviertes en la primera mujer en presidir un club de fútbol en Ubrique, pero vamos, de hecho era un paso natural teniendo en cuenta esta filosofía, esta implicación de padres y madres, yo creo que hasta tardado, ¿no? En llegar... No, yo me he metido aquí porque mi amigo David me hizo el compromiso porque nadie... Sí, digo, que ha tardado en no llegar antes una mujer. Ah, bueno, eso sí. Eso sí, porque el Ubrique Unión Deportiva lleva bastantes años ya funcionando como equipo. Y ha tenido otras madres en la junta directiva y, vamos, que era un paso natural. Tarde o temprano se tenía que dar. A ver qué tal la experiencia. Siendo un puesto tan complicado como el presidir un club de fútbol aquí en Ubrique, ¿no? Bueno, no, por porque lo que la es que nos ha dicho, ya, ¿no? Ya, pero bueno, el tema está no solamente en la presidenta, sino en los que vienen detrás, en la junta directiva, porque aquí la presidenta es más o menos a título informativo personal, pero la junta directiva en total es la que tiene que tirar de todo para adelante, que no solamente la presidenta, sino nosotros estamos ahí y vamos a colaborar igual que todos los miembros de la junta directiva van a colaborar en sacar esta temporada para adelante como se han sacado las anteriores. ¿Qué esperáis aportar a Ubrique Unión Deportiva? Pues mira, la nueva directiva trae mucha ilusión, muchas ganas de trabajar, tenemos tiempo para dedicarle al club y siempre nos hemos puesto como meta al menos hacerlo tan bien como lo ha hecho la anterior junta directiva, y si logramos superarlo, pues bendito sea. ¿Se quiere seguir una línea continuista o incorporar algunas novedades? ¿Lo que es el funcionamiento de la entidad o creéis que ahora mismo se sigue una línea correcta? Vamos a intentar corregir todos aquellos aspectos que veamos que son antiguos, están desfasados o ha habido algún tipo de discrepancia o algún tipo de problema, y lo que intentaremos es pues adaptarlo a las nuevas circunstancias, a la nueva directiva, a la nueva perspectiva que tenemos nosotros, nuevos ideales, e intentar de hacerlo lo mejor posible. Las ganas de hacerlo bien es lo que prima, es lo que tenemos sobre la mesa. Luego, que salga todo bien o no, ya depende del camino a recorrer, pero bueno, tenemos la ilusión, ¿no? Somos padres que nos conocemos de hace bastante tiempo, tenemos padres implicados con el fútbol y tenemos una junta directiva que yo apostaría por ella, la verdad. Digamos una apuesta al día, ¿no? De lo que la entidad renova la junta directiva y, lógicamente, hay que ponerse. Efectivamente, hay que renovarse. Antes de que se nos olvide, Ángel, si te parece, repasamos cómo ha quedado configurada la junta directiva de Ubrique. Pues mira, tenemos la presidenta, que es mi compañera Ángela Castro Rabadán. Yo soy el vicepresidente, Ángel David Borque. Y como secretario tenemos al José Luis Molina Guerra, que continúa ya de la anterior junta directiva. Tesorero tenemos a José Luis Molina también, que ostenta los dos cargos de secretario y tesorero. Y luego los vocales, que están compuestos por Modesto Barragán Gutiérrez, Esteban González Calle, Francisco Javier López García, Cristóbal Amaya Mariscal, Francisco Javier Fernández Martín, José Antonio Bonilla Fernández, Juan Cristóbal González Vilche y José Antonio Parra Romero. Pues esa es la nueva junta directiva para... ¿qué periodo es, digamos, el...? En principio es 4 años. En principio es 4 años. A no ser que por circunstancias se deba de modificar o alguno de los cargos directivos dimita por algún tipo de circunstancia, esperemos que no. Pero bueno, tenemos la ilusión y la gana de hacerlo bien durante estos 4 años y que se nos reconozca cuando terminemos y pues subir un poquito el listón y que la nueva junta directiva que venga pues también aporte lo suyo. Lo primero que cabe destacar también en cuanto a Ubrique Unión Deportiva, en general a la entidad, a la forma de funcionar, ya lo comentábamos con Ángela, es que la implicación de los padres aquí es fundamental, y no solo ya en lo que se refiere a la junta directiva, ¿no?, sino en el día a día. Por supuesto, porque tienes que llevar a los niños al Barbadillo a entrenar, o aquí al pabellón a entrenar, eso es los padres, o ellos, algunos niños se ponen de acuerdo para irse como puedan cuando los padres están trabajando al barbadillo, y después los sábados, un sábado sí, otro no, los padres tienen que estar ahí, porque si no, ¿sabes? Y esa es la buena implicación en eso y en todo, porque después tienen, colaboran con por la venta de papeletas, que también hacemos, para recoger un poco más de dinero para el Ubrique. Y eso es mucho, porque los padres desembolsan, quiera o no quiera, y a Jerez o a donde sea, un fin de semana sí y otro no, pues quiere que no quiera un gasto, y es una implicación de los padres. Que Y además quita el tiempo libre de decir, tengo que ir a Jerez a llevar a mi hijo, pero bueno, después te lo pasas bien, viendo a los niños jugar al fútbol, también echa un rato con el resto de los padres, y yo creo que eso a los padres no le... Vaya, que eso es lo de menos, los padres. Pero vaya, la implicación sería esa, y que sí, que implica mucho, porque es un sacrificio por parte también de los padres, pero vaya, que después se compensa viendo a sus niños jugar al fútbol. Que algunas veces te reconforta. De tiempo, digamos, una implicación de tiempo por parte del padre y de dinero, porque de recordemos dinero, que el presupuesto de la entidad, básicamente un amplio porcentaje es la inscripción que pagan los propios los propios niños, aparte de la subvención municipal. Aparte de la venta también de 100 papeletas que vendemos, aparte de lo que pagamos. Y a partir de la venta de papeletas, que eso también, y después ya durante todo el año o desde que empieza la competición, que empieza septiembre hasta finales de abril, es un fin de semana sí, otro no, donde los padres implican mucho, porque el sábado ese, el padre que descanse un fin de semana y diga, pues ahora tengo que llevar a mi hijo, pero yo creo que él se hace más que bien, súper a gusto, y si no lo puede llevar, se pone de acuerdo con otros padres y sin problema, que... Bien. Como decimos, ya lleváis en el cargo algunas semanas, en este caso, conforme a la temporada pasada, digamos, no estabais en la junta directiva, pero ya como padre o como aficionado, ¿qué balance hacéis de lo que ha sido el curso en general, tanto desde prebenjamín hasta juveniles? Yo creo que ha sido por esta temporada pasada muy buena, por parte de, en general, de todos los equipos. Hemos tenido varios equipos en segundo, tercer, tres subcampeonatos, exactamente, que sí. Es el Benjamín Alevín e Infantil. Que podemos sentirnos orgullosos tanto como club y el pueblo, como por tenernos en una liga, jugando en la Liga de Jerez, y tener a representantes de su pueblo quedando como subcampeones o tercer lugar. Tercer lugar, que es el caso de los prebenjamines, exactamente, por poner un ejemplo. Eso de la Liga de Jerez también ha sido un caballo de batalla de la entidad. A la hora de crear los grupos para lo que son las temporadas, siempre parece que son reacción, ¿no? Más o menos quieren hacer un gueto con los pueblos de la sierra, porque son los propios equipos los que no se quieren desplazar a Jerez, y ahí siempre hay que estar peleando, ¿no? Efectivamente, ya trató este tema con nuestro amigo Antonio Barragán. La sierra para los equipos de Jerez es un hándicap. Para ello no existe más allá de Arco, que está a 20 minutos de Jerez, y ya más para allá de Arco todo es inconveniente. Ubrique es uno de los inconvenientes, y nosotros pues tenemos esa mentalidad de sacrificio, y de que sabemos que una semana jugamos aquí y la semana siguiente tenemos que ir a Jerez o alguna de las pedanías de Jerez. Entonces, bueno, hay un refrán que dice que sarna con gusto no pica, y nosotros como padres nos sacrificamos, pero a la vez que es un sacrificio, disfrutamos con los partidos, viendo jugar a nuestros niños, y sobre todo viendo cómo disfrutan los niños. Ha habido este año dos situaciones, que son la del equipo infantil, la del equipo alevín, que dábamos por hecho, incluso desde la misma entidad, que finalmente jugarían la fase de ascenso, la liguilla de ascenso. La normativa finalmente lo dejó fuera. ¿Qué es lo que ha pasado en todo este asunto? ¿Ha sido más desconocimiento, digamos, de la normativa para este año, que dicen que ha cambiado de un año, que cambia de un año para otro, o un sistema que perjudica, digamos, a los equipos de la ciudad? Yo creo, ese tema se trató en la última junta directiva. Yo creo que no ha sido malintencionado, como algunos pueden pensar. Yo creo que pecamos y cometimos un error de que no fuimos a la reunión que tuvo lugar en de la federación. A principio de temporada. Efectivamente, a principio de temporada no nos informamos bien como club o como entrenador, y entonces ahí fue donde se trató las condiciones que iban a reunir los primeros y los segundos. Cuando nos dimos cuenta ya era tarde, y entonces nos ha dolido, la verdad, que alguno de nuestros segundos clasificados no jugara la liguilla de ascenso. Y tarde que era, porque por ejemplo los infantiles en el último partido que tenía es cuando Ángeles transmitió que no jugaban la liguilla de ascenso, y con Antonio lo mismo, ellos jugaron el último partido y creían que estaban en la liguilla de ascenso cuando demasiado tarde. Ya sí. Molesta más por la decepción de los jugadores, ¿no? Que... De los niños, sí, eso más que todo molesta por los niños, porque los niños estaban, vaya, incluso los padres creían que iban a jugar a la liguilla de ascenso, y fue un palo tanto para los niños tremendo, porque después del año que habían hecho y creían que iban a tener una recompensa, aunque no hubiesen pasado la liguilla de ascenso como le ha pasado a los benjamines, pero bueno, pero una recompensa que hubiesen tenido. Una experiencia para próximos años, sin duda. Bueno, partiendo de que lo primordial para esta entidad es la formación de los jugadores, en parte podemos decir que los resultados quedan en un segundo plano a estas edades, aunque, hombre, siempre si uno se centra, ¿no? Porque al fin y al cabo a todos les gusta la competición. También cabe destacar que por lo menos esta temporada vemos como equipos ya de entidades importantes se están interesando por jugadores del propio club, del Lubrico Unión Deportiva, ¿no? Sí, sí. De infantiles es un Mateo del Cádiz. Y había otro que... Javi Corrales, lo que pasa que creo que al final no... En el cadete estaba ahí. Pero creo que al final el único que eso es Jesús Mateo, que es de infantiles. Que precisamente también está jugando el torneo de Marbella. Y un buen jugador, vaya. Vamos a ver si tiene suerte, pero supongo que también supondrá para lo que es la entidad, pues en cierta manera orgullo, ¿no?, por ir formando nuevos jugadores y a lo mejor darle esa posibilidad en un futuro, ¿no?, de que pueda vivir del fútbol. Es muy complicado. Bueno, pero bueno, nunca se sabe. Si no le da la oportunidad, no lo sabe. Él, si se va, si no se va, no lo sabe, pero lo mismo si se va y tiene la oportunidad puede llegar a vivir del fútbol, eso no lo sabemos. Pero ojalá que salgan muchos Jesús... Y sobre todo con esta nueva junta directiva. Claro, como padre no podemos cerrarnos a una posibilidad que se le ofrezca a uno de nuestros hijos. Entonces, como club siempre va a tener las puertas abiertas en la colaboración con cualquier tipo de club. Si el más próximo es el Cádiz, pues mira, pues un zartito hacia adelante y lo tiene que aprovechar. Se le nutre al Cádiz de jugadores y supongo que el Lubrico Unión Deportiva, en este caso, las relaciones con el Cádiz, ¿qué tal? Bueno, las relaciones con el Cádiz nunca han sido malas, la verdad, todo lo contrario. Siempre nosotros trabajamos por los niños y por el club. Y si en ello está que un niño vaya a probar por el Cádiz, pues nosotros como club siempre tiene las puertas abiertas. Encantado de la vida, claro. Para nosotros es un orgullo que uno de nuestros niños vista la camiseta del Cádiz. ¿Por qué? Porque jugando en el Cádiz tiene la posibilidad de pegar otro saltito y saltar a otro equipo de primera división. Como decimos, se abre esa posibilidad, ¿no?, de que pueda hacer carrera en esto del fútbol. Otras cuestiones, por ejemplo, creo que ya habéis tenido la reunión con los entrenadores, pero me comentabais antes que a modo de despedida de los actuales, exactamente, ¿no? Y para, en parte, también conocer la disposición de... Exactamente, sí. Hasta que no veamos la ficha de inscripción, no se tendrá la reunión con los entrenadores y ahí, según la ficha de inscripción, veremos los equipos que hay y ya. Estamos en proyecto, estamos todavía trabajando en la sombra, estamos proyectando cuántos equipos podemos tener, cuántos niños podemos tener, de qué entrenadores contamos. Hay algunos que nos habían dicho que probablemente no contásemos con ellos esta temporada, tampoco nos lo han confirmado, entonces estamos valorando, estamos haciendo cábala de cómo puede terminar. Y eso se va a tratar en una próxima junta directiva. Yo creo que o en esta semana o en la semana próxima trataremos ya el tema de los nuevos entrenadores. Lo decía por el hecho ese, lo has tocado tú ahora en este instante, de que posiblemente habría cambios en el banquillo porque alguno cree que ya a lo mejor su etapa ha pasado, ¿no? Bueno, pero bueno, no, algunos así llevan varios años. No, el problema, efectivamente, el problema es que nos... Tenemos el inconveniente de los horarios. Entonces hay entrenadores que tienen unos horarios muy tempranos, les viene mal compaginarlo con el horario laboral. Hay otros entrenadores que se les obliga a jugar, bueno, que tienen sus partidos normalmente los domingos, entonces también hay entrenadores que tienen vida familiar y dice, yo es que los domingos me gusta de tenerlo para mi familia. Entonces son una serie de inconvenientes que hay que valorarlo, que hay que respetarlo, aquel que quiera seguir y aquel que no quiera seguir. Y entonces, bueno, ahí estamos trabajando, tenemos algunos nuevos entrenadores con los cuales hemos contactado, que ya nos han mostrado su interés por entrenar alguno de los equipos de la Unión Deportiva. Y bueno, a ver cómo termina esto. Ya vendremos por aquí para presentar los nuevos entrenadores. Hay que destacar que ya ha comenzado el periodo de inscripción para la próxima temporada, que nosotros comentamos hasta el 31 de julio, pero no es que se cierre el 31 de julio, sino que tenéis una especie de facilidades, dais facilidades para que se haga lo antes posible, pues por lo que conlleva preparar una temporada, ¿no? Exactamente, aparte todos los niños que hagan la inscripción hasta el 31 de julio, primero, que los dos carnes serían gratis, pero bueno. Y segundo, que si hay más niños que fichas, todo el niño que haga la inscripción antes del 31 de julio va a tener preferencia sobre los que lo hagan a posteriori. Entonces, exactamente, si algún equipo contara con más de 25 niños, las fichas que nosotros tenemos creo que son 25 fichas las que nos dejan la federación. Entonces, si contáramos con, por ejemplo, 26, 27, 28 niños, lamentablemente, tres niños se tendrían que, aunque pudieran entrenar con el equipo, tener ficha y no podrían jugar. Entonces, es una situación comprometida, pero bueno, ahí para eso está, que a esos niños le diremos, pues bueno, esto va a ser por orden de preferencia a la hora de realizar la inscripción y de haber pagado la ficha. Aviso a navegante porque entre las perspectivas que tenéis para esta temporada tengo entendido que existe la posibilidad incluso categoría... Estamos ahí, estamos trabajando... De que surjan dos equipos en función de la demanda, digamos que en las perspectivas. Pero claro, si tenéis, suponemos los 40 niños, si se llega a 32, por decir un ejemplo, es difícil. El tema que lo hemos tratado con algunos entrenadores dice que entrenadores con menos de 16 niños no asumiría la responsabilidad de entrenar a un equipo, porque luego con los horarios, los exámenes, la baja por enfermedad, por lesión, nos podríamos ver comprometidos en que no tuviéramos equipo, niños suficientes para formar el equipo. Entonces, este tema de la formación de dos equipos es difícil, pero si hubiera niños suficientes, nosotros estaríamos encantados de tener en una misma categoría dos equipos. Sí. Comentar eso, pues sobre todo el tema de que se tramite antes del 31 de julio, nos lo repiten un año tras otro, es para tener la previsión de que hay que pedir equipaciones, que hay que pedir y todo lo que va a necesitar el jugador, y que esos pedidos se tienen que hacer para que, claro, para que cuando llegue la pretemporada ya estén todos vestidos. La inscripción, ¿cuáles son los precios de las inscripciones para formar parte de Lubrique Unión Deportiva? Una primera inscripción de 62 euros, que habría que hacerlo al entregar la ficha. Bueno, y después tres cuotas de 50, que se las pasarían septiembre, noviembre y enero, creo que son. Pasarían las cuotas o se ingresarían en el número de cuenta que viene en la inscripción, lo mismo. Eso conlleva, ya decimos, jugar toda la competición liguera, tener tu ficha de federado y estar equipado, ¿no? Y estar equipado. Entendemos que es un precio un poquito elevado, que hay algunos padres que no pueden asumir esos precios. Algunos niños me han pedido un papel de prescripción para la ficha, y cuando ellos a darle la ficha me han dicho, yo quiero, pero es que mi padre no puede, o bien económicamente o bien no puede también comprometerse a llevar a los niños cada dos semanas a Jerez. Es un sacrificio el que tenemos que hacer. Claro. ¿Las prescripciones dónde se pueden obtener? Aunque nosotros lo comentamos en la publicidad, pero... Mira, te comento, porque hemos dejado inscripciones en el bar de la plaza. Hemos dejado inscripciones en el hotel, en el restaurante del hotel Ocurri. Y vamos a dejar también inscripciones en el restaurante El Laurel de Miguel. Uh-huh. Allí podrán recoger inscripciones, además de los antojos. Los antojos. Se pueden recoger y se pueden entregar allí también, ¿no? Entregar únicamente en los antojos, en la Avenida España. En los antojos o entregar solo personalmente a Molina. O a alguno de los directivos, uh-huh, que estamos... que ya saben dónde encontrarnos, vaya. Por lo tanto, hay varios puntos de donde se pueden recoger y solo en los antojos donde se podía entregar ya la inscripción. ¿Y cómo van por ahora? ¿Hay movimiento o poquito? Ahora mismo poquito. Yo creo que cuando termine el colegio y también queremos entregar inscripciones, que lo hemos venido hablando David y yo, en los institutos antes de que finalice el colegio, a ver si los niños se animan y conseguimos los dos equipos infantiles. Uh-huh. Ese es uno de los objetivos que hay, porque recordemos que esa edad es cuando más digamos más demanda tenéis, ¿no? De plaza. Sí. Uh-huh. Bueno, ¿qué tal el tema de las instalaciones deportivas, que también ha sido un caballo de batalla de la entidad en estos últimos años? Ahora, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Las instalaciones están bien? Pues, ¿están mal? Pues... ¿son mejorables? Mira, siempre todo es mejorable, tanto la junta directiva como las instalaciones deportivas. Pero bueno, tuvimos la ocasión de felicitar a Antonio Martel cuando celebramos la clausura de la temporada deportiva, y yo personalmente lo felicité porque veníamos reivindicando la cubierta del Barbadillo para los padres, porque aquello estaba totalmente... Y para la prensa también. Y para la prensa. Aquello estaba totalmente desolado, los días de frío, de viento y de lluvia, aquello era terrible, no había sitio donde cobijarse, y afortunadamente ya han llegado los presupuestos y, bueno, han podido techar. Hay un par de gradas también laterales, no solo en la tribuna que está allí junto al delante del bar. Y bueno, felicité a Antonio Martel allí en la clausura y lo volví a felicitar en la reunión que tuvimos del patronato. Y bueno, todo es mejorable. Están trabajando, yo me consta uh-huh. que el equipo de gobierno está trabajando en mejorar todo lo que puede. Y bueno, nosotros también estamos colaborando con ellos, diciéndoles todo lo que encontramos que puede ser mejorable. Sí, por parte de Antonio Martel hay buena predisposición para ir mejorando dentro de las posibilidades que tiene, porque es que como también el presupuesto es el que hay. Y dentro de las posibilidades que se tiene, pues intenta mejorar un poquito aquí, otro poquito aquí. Desde luego en el Barbadillo han hecho una inversión. Y también me consta que algunos vestuarios, el suelo está un poquito... Y también él se comprometió a que poquito a poco también lo iban a arreglar. Como nos ha comentado más de una vez, sin prisa pero sin pausa, se van cometiendo pequeñas mejoras, ¿no? Y él lo está haciendo cumpliendo. Lleva un año en el equipo de gobierno y a las cubiertas le ha hecho. Que yo la primera vez que estuve en contacto con él, no me dio fecha de hacerla y mira, ahí está. Uh-huh. Y el tema de la luz, que era otra de... Exactamente, que hace 3 años estábamos entrenando nada más que con un foco y ya está eso también solucionado. Uh-huh. ¿Qué tal la relación con el Ubrico Unión Deportiva Seño? Recordemos que bueno, esta última semana se ha quedado sin entrenador, se ha quedado sin, digamos, presidente, entre comillas. ¿Qué tal ahora la relación? ¿Cómo? Bueno, me consta que la relación, hemos tenido un bachecito ahí que yo creo que hemos solventado. Por lo que sé, los que se han hecho cargo del equipo, el equipo en sí, los jugadores, y nosotros como entidad no podíamos dejar desamparados a un grupo de chavales que tenían ganas e ilusión de jugar al fútbol. Y, por supuesto, van a contar este año próximo con la colaboración y el nombre de Lubrique Unión Deportiva Senior. Uh-huh. Aquí viene, sobre todo, el problema del equipo senior, es el presupuesto enorme, ¿no? que necesita, pues por el precio de competir, que tampoco es para por ningún lujo, porque no cobra ninguno. Ellos están igual, digamos, que los pequeños, que pagan sus fichas. Pero claro, estamos hablando de un presupuesto que una implicación, digamos, a nivel de igualdad con el resto de equipos, desmoronaría el proyecto, ¿no? Efectivamente. Hay que ser consciente que son dos entidades, aunque unidas, pero distintas, los seniors y las categorías inferiores, que funcionamos como escuela de fútbol para que los chavales aprendan y vayan conociendo el tema de la competición. Y bueno, hemos sufrido este hándicap de que había algún tipo de problema del anterior, los anteriores representantes de los seniors, acusando algunas políticas de Lubrique Unión Deportiva. Ya ese tema ha sido subsanado, se ha aclarado, los jugadores son conscientes de qué es lo que ha ocurrido, de qué es lo que hay. Y me consta de que está todo solucionado. De hecho, van a encargar la misma equipación que el resto de jugadores de la Unión Deportiva. Van a contar con nuestro apoyo, pero eso sí, sabiendo diferenciar de que ellos se tienen que financiar de forma distinta y buscar patrocinadores al margen de lo que es la Unión Deportiva de categoría de juveniles hacia abajo. Porque es interesante, ¿no? Bueno, aparte de, digamos, de cara al aficionado, es interesante también para la entidad contar con un equipo senior o como posible salida de los jugadores una vez que terminan en la edad juvenil, porque hasta hace 3 años terminaban de edad juvenil o se iban a jugar fuera o a Fubito, que volvían una vez que cumplían los 18 años empezaban a jugar al Fubito. Nosotros nos hace ilusión de que podamos seguir trabajando junto con ellos, de que se hayan solventado todos los problemas. Lo más importante es que se han aclarado, de que los jugadores son conscientes de qué es lo que ha pasado y de cómo se ha tratado el tema. Y por ahora cuentan con nuestro apoyo y con nuestra dedicación. Van a llevar nuestro nombre y vamos a continuar como, digamos, de cantera de posible y futuro senior en el Ubrique Unión Deportiva. Uh-huh. Otro asunto, ya para ir despidiéndonos, ¿habéis adelantado algo del trofeo del Memorial Manuel López Cabrera, ese que se juega en pretemporada, o todavía no tenéis cerrado nada? Todavía no hemos tratado ese tema. Recordemos que, bueno, es un trofeo que se instauró hace ya unos cuantos años. Y bueno, unas veces ha jugado una categoría, otras veces otra. Sí, por supuesto va a contar con el apoyo de alguna de las categorías de Lubrique Unión Deportiva, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que todavía estamos en pretemporada y acabamos de cerrar la temporada anterior y estamos trabajando todavía. No tenemos entrenadores, no tenemos equipo, no tenemos todavía nada. Entonces está en proyecto, todo eso está en proyecto. Dentro de poco, un par de semanitas ya podremos hablar a trabajar en este asunto. Ángela, no sé si queréis destacar algo que nos hayamos olvidado o... Bueno, que cuentas con nosotros para volver aquí a explicar cómo va el tema de Lubrique Unión Deportiva, que esperemos que podamos hacer dos equipos en alguna de nuestras categorías y de que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Uh-huh. Pues nosotros ya iremos informando sobre cualquier novedad que vaya surgiendo en torno a la actualidad de Lubrique Unión Deportiva. Y nada, muchas gracias por habernos contado en el día de hoy y mucha suerte en vuestra nueva andadura. Muchas gracias por recibirnos. Siete y seis minutos de la tarde. Vamos a seguir hablando de fútbol, no de fútbol... Bueno, sí, de fútbol local en un primer momento vamos a seguir hablando, porque hay que recordar que esta es la última semana para poder inscribirse en el torneo de fútbol 7, trofeo de fútbol 7 del Ubrique Unión Deportiva Senior, que organiza el Ubrique Unión Deportiva Senior y que este próximo viernes, día 24, será el último día que se puedan formalizar esas inscripciones, que están abiertas, ya saben, se pueden realizar en el pabellón polideportivo municipal y que hay un máximo de 16 equipos. Así que aquellos que no lo hayan hecho ya, que se apresuren porque las plazas vuelan. Que comentar que este torneo de fútbol 7 se jugaría en tres semanas durante el mes de julio, durante todo el mes de julio, por las tardes, con la fresquita. Y bueno, pues en este caso arrancaría el día 4. Cada equipo puede tener como máximo, digamos en ficha, en lista, un total de 15 jugadores. Insistimos, se pueden seguir formalizando hasta este próximo viernes en el pabellón polideportivo municipal. Más asuntos, por ejemplo, ya quedándonos hablando de fútbol con el desarrollo de lo que están siendo la fase de ascenso en las categorías modestas. Recuerden que tenemos dos equipos de nuestra provincia jugando la fase de ascenso, habiendo llegado ya a la última eliminatoria de esa fase de ascenso para Segunda División B. Tenemos al San Fernando Club Deportivo, como ustedes saben, pues con un ubriqueño en su fila, Juangra, como se conoce aquí en Ubrique, o Gaby, como se conoce en la isla, que este año no está teniendo mucha suerte con el tema de las lesiones, y aunque comenzó la primera parte de la temporada siendo titularísimo en la defensa isleña, pues digamos los problemas físicos le han hecho que ahora, por ejemplo, en esta fase de ascenso esté siendo casi inédito. Pero bueno, vamos, uno más de la plantilla sin duda estará vibrando con su equipo. Pues en el día de ayer el San Fernando ganó nada más y nada menos que 3-1 a su rival, al conjunto del Águilas, y casi medio pie que lo tiene ya en Segunda División B. Ha conseguido una ventaja importante. Ese gol, pues, del Águilas también es súper importante para ellos, porque recuerden, los goles fuera valen doble. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo se desarrolló el partido, que en apenas 30 segundos después del pitido inicial, el Águila ya se había adelantado, teniendo en cuenta que se le ha podido dar la vuelta al marcador y dejar un resultado como un 3-1 solo remontable con un 2-0 para arriba, pues la cosa pinta bien para San Fernando, que ya el año pasado también jugaba esa fase, esa liguilla ascenso, y esperemos que pues este año lo consiga. Y el otro equipo que también está jugando esa fase de ascenso a Segunda División B es el Atlético Sanlugueño, que precisamente fue capaz en la anterior eliminatoria de superar un 3-1. Por eso San Fernando no se puede confiar, porque ya lo ha visto de cerca como otro equipo gaditano ha conseguido remontar ese un marcador idéntico. Pues el Atlético Sanluqueño empataba a 0 con el Cerceda. Por lo tanto, todo está visto para ese último partido que se va a jugar pues esta semana. Ese último partido ya de la fase de ascenso en todas las categorías. Recuerden que también para ascender a Segunda División, donde tenemos ahí un conjunto gaditano, el Cádiz Club de Fútbol, que ayer también cobraba ventaja con ese gol que lograba pues los minutos finales del partido, 1-0 para el Cádiz ante el Hércules, y ahora pues a esperar ese partido de vuelta en Alicante. Vamos a ver si el Cádiz es capaz de hacer valer ese marcador. Hay que tener un dato en cuenta, y es que el Cádiz todavía no ha recibido ni un gol. No ha recibido ni un gol en esta fase de ascenso, en esos cinco partidos que ha disputado ya, todavía no ha recibido ni un gol. Por lo tanto, hay buenas perspectivas, pero bueno, como se ha visto de todo en esto del fútbol, pues habrá que esperar hasta ese partido de vuelta. Tanto para los equipos que van a ascender a Segunda B, o que están intentando ascender a Segunda B, como es el Atlético Sanluqueño de San Fernando, como el que lo está intentando a Segunda, como es el Cádiz Club de Fútbol. Y Bueno, vamos a seguir en este caso tratando algunos asuntos de este fin de semana, de este pasado fin de semana, como por ejemplo la ruta homenaje que se le dio a Cristina Soler el pasado sábado en su localidad natal, en Bornos. Recuerden la que era componente, la que fue componente del Club de Senderismo Los Tres Caminos, que nos dejó pues hace fecha reciente fallecía. Y sus compañeros del Club de Senderismo Los Tres Caminos pues quisieron darle el homenaje, un homenaje que en este caso pues se lo hicieron de la manera que lo saben hacer, es decir, con una travesía, con una ruta echar a andar y en los alrededores de su localidad, de Bornos. Es el homenaje en el que participaron más de 200 personas, no solo del Club Senderismo de Los Tres Caminos, sino que también acudieron otros senderistas de otros clubes de Andalucía, sobre todo porque hay que recordar que Cristina Soler formaba parte del equipo de travesías del Club Senderismo Los Tres Caminos, y claro, pues por su carácter y por su participación activa en las travesías de toda Andalucía, pues era amplio, ¿no?, el número de gente, de senderistas, de clubes que conocí y que conoció. Pues en este caso, como decimos, el pasado sábado estuvieron presentes más de 200 personas en esos alrededores de Bornos, en esa ruta que organizó el Club Senderismo Los Tres Caminos. Pues una muy buena iniciativa, una ruta de 14 kilómetros, cuyo objetivo principal era eso, recordar a Cristina y hacer ver pues que no se olvidan de lo que de la que fue compañera de este club ubriqueño, del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Pues ahí queda ese homenaje a Cristina Soler. Y como nos quedan pocos minutos para comentar también lo que nos dejaba este fin de semana, quisiéramos adelantar hoy lunes pues ya lo que nos espera para este fin de semana. Recuerden que este próximo sábado se disputa el cuarto Roguén Ubrique, una edición que desde la organización se está insistiendo que el tema competitivo va a quedar en un segundo plano, que el objetivo principal es divertirse, lógicamente habrá competición, pero que aprovechen en realizar todas esas pruebas de las que va a contar la carrera el Roguén y de las que ya hablaremos a lo largo de esta semana y daremos más detalles. La inscripción se abrieron 10 plazas más, creemos que ya se habrán cerrado, que salieron la semana pasada, y bueno, por la demanda que tenía seguramente ya no quede muchas plazas, no obstante nosotros en su día insistimos que aquí hay que darse prisa porque las plazas volaban. En este caso también mañana arranca el torneo de ajedrez de verano que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique, que patrocina la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y Polideporte y que colabora el Ballet Jardín. En este caso será mañana martes y el miércoles a partir de las 8 de la tarde en la Plaza del Jardín. La inscripción es gratuita, se puede hacer por email a la dirección castros con 2S y 3 con número nominal @gmail.com, al menos un día antes del torneo con el fin de poder comenzar a las 8 de la tarde. Pero bueno, suponemos que se pueden acercar por el jardín un poco antes aquellos rezagados. Que va a haber premio a los 5 primeros clasificados de la general y a los 3 primeros juveniles sub-18, sub-14, sub-10, al mejor veterano mayor de 55 años y a la mejor fémina. Y también recordar que este fin de semana, el sábado, bueno, va a ser viernes y sábado, se celebra una nueva edición de Brooklyn en nuestra localidad, lo que es la cita final de la gira Total Spain, que se ha desarrollado este año por todas las provincias, casi todas las provincias de nuestro país. También vamos a hablar a lo largo de esta semana de esta cita. Y por cierto que también este fin de semana va a tener lugar en Madrid el Gran Trail Peñalara, bueno, pues una prueba de ultrafondo en esta zona de Peñalara, que es de sobra conocida por su carrera por montaña y por los raids de aventura que en su día se organizaban también por esta parte, y ahora se suma a la fiesta pues lógicamente del ultrafondo. En este caso vamos a tener una prueba de 110 kilómetros de recorrido y 5.000 metros de desnivel positivo. Y tenemos a dos subriqueños que van a tomar parte en ella. Jacobo Rincón y Ezequiel Suárez van a participar en esta edición del Gran Trail Peñalara del 24 al 26 de julio. Bueno, nos quedan más cosas pendientes sobre lo que ha ocurrido este fin de semana, pero lo dejaremos para próximos días. Nosotros volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.